No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos acá en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa que esta prestigiosa radio, Radionauta, tiene pensado, diseñado para ustedes. Los que se merecen todo, se merecen también un programa de radio en esta radio comunitaria que está en muchas partes. Contarles que hoy estamos con la operación técnica de Matías de Pascuale, que no hizo coreografías en la cortina, pero promete que en el futuro las va a hacer. Contarles que mi nombre es Eduardo, soy parte de la biblioteca Héctor Germán Oestergel de acá, del Centro Cultural, Social, Deportivo, Místico y Filosófico Olga Vázquez. Nuestra radio, Radionauta, está aquí en este centro y también nuestra biblioteca. Compartimos espacios junto con otros lugares, con otros colectivos, con otras colectivas de acá del Olga Vázquez. Interminable es la lista, no solamente de los colectivos y de los grupos, agrupaciones, sino también interminable la lista de talleres que forman parte de este centro cultural. Contarles que hoy tenemos lindas musiquitas, tenemos una invitada que muchas cosas para compartir, muchas cosas para disfrutar. Hoy el grupo, la agrupación, la banda que nos visita es Cara Cachumba, con un trabajo muy lindo, muy pícaro, un poco parodiando, se dice, a la música formal. Se me lengua la traba, es esta propuesta, un poco desfachatada, un poco rebelde, con mucha onda, para poder compartir y guardar estas músicas en algún lugar del corazón. Así que se viene entonces con muchas noticias este programa, con muchas cosas para compartir lindas, y se viene también la música. Vamos a compartir entonces el primer tema, que se llama Marisopa, una canción litoraleña, y suena así. Cuando en su copa toma la sopa por el jardín, sopa de rosa o de jazmín, tanta le cabe que ya no sabe quién se la topa, volando hermosa de copa en copa, si es mariposa o marisopa. Si es mariposa o marisopa, tanta le cabe que ya no sabe quién se la topa, volando hermosa de copa en copa. Si es mariposa o marisopa, si es mariposa o marisopa. Cada cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Me hacen cosquillas en el corazón. Continuamos en Palabras Mágicas y bueno, estamos con nuestra invitada. Tenemos muchas cosas para compartir hoy. Nuestra invitada se llama Erika, la conozco de hace bastantes años y es una persona muy joven que hace muchas cosas y que habita también el Olga Vázquez entre muchas actividades que hace acá por la ciudad y que, bueno, hoy nos visita en Palabras Mágicas. ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ed? Bien, gracias por venir. Costó, pero estás acá. Gracias por la invitación. Costó organizar el día. Costó, sí. Ahora. Bueno, ¿y te da vergüenza la radio? ¿Te da vergüenza así? Te he visto también haciendo notas por los medios, por otros medios más audiovisuales también, ¿no? Puede ser. ¿En tu tarea de delegada puede ser? ¿En tele, no? Sí, una vez. Ah, ¿viste? En tele que fue. ¿Viste que sí, me acuerdo? Sí, sí. Que vi fotos así en un programa rápido de tele. ¿Viste? Pero bueno, por ahí la radio es más linda, me parece, en ese aspecto. Sí, lo pienso como una conversación con vos y, uh-huh, y hablar ahí también, pensando que hay más. Sí. Bueno, estás trabajando en el pasaje de Ardo Rocha, también estoy trabajando allí. Este programa, te cuento, y lo vuelvo siempre a pensar y a compartir, que es para niños, niñas, y también me los imagino los adultos, uh-huh, que escuchándolos con ellos. Viste que hay una de las cortinitas que dice escuchar en la vereda, escuchar en la cocina, escuchar mientras hacemos cosas. Siempre fue una... ha tenido bastantes ciclos la Biblio de radio pensada para chicos, con música para ellos y ellas. Y un poco, siempre a los invitados, invitadas, les preguntamos, para empezar, para romper el hielo, ¿a qué le gustaba jugar cuando era niño, niña? ¿A qué me gustaba jugar? Uh-huh. Sí, me lo habías comentado hace un tiempo. Ah, sí, ya hice una previa. No, igual lo había olvidado. A la escondida. Sí. Me gustaba mucho jugar. Con mi hermano a correr, uh-huh, corríamos bastante, como lo que sería la agarrada, en su, ajá, tiempo fuera, la mancha, agarrarse. No, pero era como la agarrada, que había como que correr para una casa, o sea, vos corrías y era como la casa ya te resguardaba, ¿sí?, y no te podían agarrar. Parecido a la mancha. Pero parecido a la mancha. A eso. ¿Qué más? Sí. Vos sabés que una vez conocí una chica, Beatriz, de Bahía Blanca, y cada vez que alguien tocaba a otro en la mancha, por ejemplo, le tocaba la espalda y decía tuba. Y yo decía, ¿qué dijo? ¿Tuba? ¿Cómo tuba? Y bueno, se juega así, la mancha, en Bahía Blanca. En Punta Alta me apuntan que no. Ah, mira. Punta Alta está ahí nomás, está a 20 kilómetros, ahí nomás. Bueno, claro. Contarles que Erika es de Olavarría, uh-huh, y quizás ese juego que me contaste primero no lo conocía, y por ahí es un juego más regional de allá, no sé. Puede ser. Y además el nombre, uh-huh, es extraño, ¿no? Ahora cuando lo dije, es como la agarrada. La agarrada, ¿no? Y por grupos, era como en grupos nos corríamos, como equipos, sería. Sí. De un lugar a otro. Vos sabés que una vez estuvo Victoria Guevara, nuestra amiga Vicky Guevara, que está viviendo, sí, ahora en Mendoza, estuvo de invitada acá, y yo le conté que con ella aprendí a jugar a las sardinas, que no sabía jugar a las sardinas. Ay, me acuerdo que jugábamos, sí. En la vieja, sí, casona de Galpón Sur, claro, en calle 57, una vez una jornada que hicimos de niñeces, y alguien se escondió en una habitación o en un depósito, y todos teníamos que encontrarlo, no sé dónde se había escondido. Sí, muy divertido, porque era al revés, que una escondida sería, ¿no? Porque a medida que lo van encontrando, se van escondiendo todos, y hasta, sí, puede quedar uno o dos. Sí, todos amontonados, sí, me acuerdo. ¿Y qué cosas? Bueno, los juegos, la escuela, uh-huh, un montón de cosas. ¿Qué pinceladas nos puedes contar de Olavarría, de cuando vos eras niña? De Olavarría, sí, el juego, o sea, el juego con amigas, con compañeritas del colegio, sería de la escuela. Tuve así un cambio de colegio en el medio, en la escuela primaria, que llevó a pensar eso, ¿no? Como volver a conocerse con otras personas, con otras niñas, la mayoría de las veces, ¿no? Eso también, como a veces está sesgado, niñas, niños, cómo conoces a tus compañeritos o amigos, la mayoría en mi caso fueron amigas, digamos. Siempre se dio que eran menos los nenes en el grado. Así que de charlas también, de mucha charla y la música. De grabarnos, cantar. Los cassettes. Sí. Desde pedir el tema a la radio, ¿no? Que también era saludo. Eso también, sí. Y grabarnos y después escucharnos y hacer el juego, inclusive, de la radio en un cassette, recuerdo. Y en tu época, porque yo iba cuando iba a los malones, ahora he visto la gente muy joven que ya baila, ponen la música y bailan todos, ¿no? Y todas, así, claro. Tunku, puchi, puchi, ¿no? Pero claro, en esa época, quien no te sacaban a bailar, estabas estampado contra la pared. Sí, había una tensión. Pero había, en general, los malones, los cumple eran muy amigables, no era el boliche, que el boliche era un poco más formal, un poco más, digo yo, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí sacábamos, bailábamos todos, nos sacaban a bailar y todo eso, o sacábamos a bailar, no sé, era toda una ceremonia también, porque era... yo alcancé bueno, ahora mismo te vas a una fiesta y las compañeras también te toman de la mano y te sacan a bailar, es como que los tiempos cambiaron en eso, ¿no? Pero que de alguna forma... era como esa etapa de escuchar música, de compartir los cassettes, de mandar los saludos por la radio, que algunas cosas continúan, por supuesto. ¿Y cómo eran esos malones, esos encuentros? ¿Había? Sí, había. En la escuela, que allá se llamaban Americanas. Americanas o como... Asalto. No, Asalto era más viejo. Sí, me han dicho, claro, malones después o también Americanas. Asaltos. Pero allá eran Americanas y tenemos tal Americana para juntar plata para la escuela o alguna cooperadora o algo así. Y después ya en las casas de alguna de nosotras, como para algún cumpleaños, por ejemplo. Y sí, el recuerdo de baile, de mucha diversión o comida, ¿no? De llevar para comer, para tomar y demás. Pero sí también está, previo a que todo el mundo bailara, había como una especie de quedarnos quietas y ver qué pasaba. Y después bailábamos entre nosotras, porque yo te digo, siempre había uno o dos varones nada más. Hacíamos que ellos bailaran, de hecho, ¿no? Bueno, y saben, chicas, chicos, que Erika vino a La Plata, estudió muchas cosas y que ahora nos va a contar, y que participó de un colectivo que se llamó Tiburones y Mojarritas, generaba un espacio educativo, formativo, comunitario, lúdico, que estaba en distintos barrios. ¿Y qué te acordás de esa experiencia? Y muchas cosas, muchos recuerdos. Lo llamábamos, como que tomó parte, le dimos como el contenido, pensábamos como juego, ¿no? También juego y recreación, como pensar un espacio de encuentro y que hacíamos algunas actividades. Y lo recuerdo, esto que decías, ¿no? También como justo nombrabas la formación o cómo nos formamos, digamos, como también como personas. Sí, sí. Ahí también era un escenario de aprendizaje, era para vos, aparte de la facultad, ¿no? Absolutamente, sí. Inclusive en algunos momentos más por una cuestión de que realmente haga efecto, en mí, ¿no? De que algo quede. Sí. Y recuerdo el desafío también mucho, ¿no? De una vez piensa en relación a las edades, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenés? 3, 5, 8, 10. Y a veces eso es más relativo, o sea, ¿no? Como que, bueno, se mezclaban más las edades, a veces había salidas, ¿no? Sí. El desafío de poder jugar y no importaba un poco eso, ¿no? La diferencia de edad. Con la premisa bien clara de trabajar desde lo grupal, desde de la cuestión del respeto, de revalorarnos, de que la cuestión del diálogo amoroso, de los juegos no competitivos, muchos desafíos, ¿no? Sí, de poner un poco la visión de los derechos, recuerdo, ¿no? Del cuidado del cuerpo también, ¿no? De la conciencia de lo que cada uno valía. Sí. Cada uno valía en su casa, en la escuela, en ahí mismo en el barrio, en los comedores. Tuve la experiencia, o sea, y por suerte esto de conocer cómo generar un espacio de encuentro a la par que se hablaban de otras cosas. claro, ¿no? De que pasaban en el país o fechas a pensar entre todas, entre sí, todos, digamos, como para resignificar y darle sentido también, ¿no? Y estuviste participando en el barrio Malvinas, me acuerdo, que es de acá de La Plata, en las afueras de La Plata, más o menos en la calle 150 y 36, y también en Villa Catela, ya la puntita de Ensenada, muy cercana también a La Plata, pero estuviste en más lugares, en otros espacios. Sí, y el comienzo fue en Progreso. En Villa Progreso, ahí es donde está el taller Carlos Levedo actualmente. Sí, que se hizo ahora y la jornada. Un montón de lugares, porque sí, puntualmente es La Plata, de Ensenada y Berisso. Berisso vendría a ser Progreso, Ensenada, Villa Catela y el barrio Malvinas también, todo en ebullición, en formación. Yo las veces que he ido también en esos años, toda la creación del MTD, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Desocupados, y que después fue creciendo. Hoy el espacio continúa y ahí funciona también el Bachi, con un edificio, con un edificio propio, con baños, con el comedor también está de material, en aquel momento era una casilla de madera. Bueno, un montón de cosas que se han logrado con luchas y con esfuerzos. Y mucho esfuerzo, sí, sí. Muchas compañeras ahí. Muchas, muchas, y que hoy muchos de esos niños están también participando en la asamblea, ¿no? Sí, y, inclusive acá en el Olga también. Y acá en el Olga. Sí. Y contame, entonces participaste junto a otros compañeros en Tiburones y Mojarritas y en otras actividades, ¿no? Yo me acuerdo que he participado como público, ¿cómo se dice? Como público de jornadas de salud, de salud mental, incluso en la facultad, mirando las cosas de otra forma, ¿no? Del tema de la desmanicomización, o sea, de tener otras miradas sobre la salud, y que son tremendamente interesantes, y hoy también continúan esas, que desde lo académico se sigue haciendo preguntas y se siguen buscando alternativas. Sí, sí, sí, un poco para llevar que era el debate, ¿no? O tratar de reflexionar sobre la conexión que tendría que ser ya dada de por sí, digamos, ¿no? De la universidad o la formación académica, o si se quiere, con lo que pasa en la realidad, con el día a día, digamos. Uh-huh. Y en ese nexo aparecían estas jornadas que se intentaban que fueran tanto en el barrio como lo más cercano ahí a las casas, digamos, de cada una, y en la facultad. ¿No? Como tratar de que eso también se lleve hacia adentro de la universidad y salir un poco de esa burbuja, que además lo quieren instalar, ¿no? No es que sea real, porque pasan, se perfora, digamos, esa burbuja, existen otras cosas. Y en esos encuentros se debatía un poco lo que era la salud mental, también con una perspectiva distinta, de romper con lo que es esos polos, digamos, salud, enfermedad, sino pensarlo como una forma de vida, claro, ¿no? Propositiva y como una nueva forma o nuevas formas de vivir también y de sentir, digamos, esa salud. Bien, el tiempo pasó, estudiaste muchas cosas, estudiaste mucho también, te esforzaste y bueno, te recibiste de psicóloga y de profe también en psicología. Y después de la música, quería preguntarte qué es un poco esa profesión, qué es un poco trabajar, tratar de aportar, que cuando nuestra almita se nos pone triste o cuando se nos... que de alguna manera estamos empantanados y esas cosas, ¿cómo es la tarea que un psicólogo, una psicóloga ayuda a que salgamos adelante, a que nos den ganas de hacer cosas, de vivir y de ver las cosas de otra manera? ¿Qué te parece? Esos sentires. Bueno, seguimos con Caracachumba, entonces vamos a compartir Cumbia Submarina. Allá va. Imaginemos una playa en el medio del Caribe, con arenita bien calentica y una musiquita que se viene. Que se viene. Ay, que se viene. Que se viene la cumbia. Estaban Mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. ¿Cómo se la extraña a la Vicky Guevara, no? Ay, sí, un montón. Claro. Me acuerdo que Vicky hizo una despedida acá en el Olga. La hizo bien, eso de que tanta gente se nos va de nuestras vidas y nosotros mismos nos pasa, y que a veces no alcanza a hacer esa despedida, ¿no? Ese merecido homenaje a la amistad, a lo compartido, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que lo hizo acá una noche, compartimos algo, ¿no? Sí, sí, una comidita, música también. De música. ¿Y qué está haciendo allá? ¿Sabes algo de ella? Está dando clases, uh-huh. Es inocente, artesana, puede hablar con su compañero. Sí. Y con algunas experiencias de filosofía y niñas también. Mirá, sí. Una vez me invitó a ser el propietario, que tenía con unos muñecos de la obra del propietario, con unos muñecos de goma espuma, en una práctica que hizo en filosofía, ¿no? Ajá, pues, sí, ella estaba formándose en filosofía y bueno, ella fue parte de Tiburones, como Caro Prieto, que a Caro la vemos. Hoy le dije que estabas y no podía porque trabajaba, pero el programa va a ser grabado, así que después lo puedes escuchar. ¡Ah! Y le dije que podías escuchar, se puso re contenta. Y Sabrina también, tu compañera y nuestra compañera, también le conté que ibas a estar en la radio. ¡Fua! Te hice un montón de propaganda. Sí. Y decíamos recién que bueno, hay que animarse, ¿no? Yo les digo también a los médicos, les digo también a los dentistas, ¿cómo animarse a abordar estas, acercarse o asomarse a estas cuestiones relacionadas con la salud, donde también hay expresados de dolores? Porque uno cuando va al médico a veces va por control, pero a veces va con dolores. ¿Y cómo, qué hacer con eso, no? A mi hermano abogado le digo también, ¿cómo escuchás todas las cosas que escuchás? Pero a su vez me parece interesante que tiene que haber una vuelta, ¿no? Para uh-huh. poder acompañar, ¿no? Claro, como pensaba cuando venía también, que en una conversación que tuvimos me decías que estabas pensando cómo pensar esto de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y pensaba en esto de conectarse a algo. En este caso, bueno, en ese caso hablábamos un poco de las redes o uh-huh. inclusive desde la tele hasta, bueno, un montón de tecnología, ¿no? Y esto que decís también habla de una conexión, pero con una conexión con un poco con todo lo que somos, uh-huh. ¿no? Con lo que. Y me cuesta pensarlo bien o mal, o está bien o está mal, ¿no? Sino con varias emociones, pero también romper con esto de que todo el tiempo hay que estar feliz, ¿no? Claro. O sonriente, más allá de lo que nos pase. Una vez pasó. En verdad, retame, tirame las orejas, si la idea es que hables más vos, pero quiero aportar algo. Sí. Me pasó por mis manos en una revista de educación increíble, que se llama Cuadernos de Pedagogía, una revista de Barcelona, un artículo que decía textualmente el título, El derecho a estar triste. Ajá. Y no alcancé a leer ese artículo. Ajá. Pero pasó por mis manos y en una reunión, en un encuentro donde no podía leer porque estaba trabajando en otras cosas, pero... Hay un derecho a estar triste. Hay un derecho a estar triste porque es una emoción en base a lo que pasa alrededor también, ¿no? Uh-huh. Si no, suena como una especie de también de cierto automatismo de seguir y no dar cuenta de además de otro tipo de emociones. Si sentimos la tristeza, a su vez esa tristeza puede convertirse en alegría, uh-huh. o viceversa, digamos, manejar como diferentes estados de ánimo, además en función de qué. A veces es como estar bien para qué, y también se tiende a pensar o nos hacen creer o a veces en los medios de comunicación o inclusive en la psicología también, ¿no? La cuestión más hegemónica o dominante, ¿no? Más que te quedas en ese estado. Claro. Como que estar triste es, bueno, nos vamos a quedar ahí. Claro. Y ahí pueden surgir cosas muy creativas también. Sí. Encontrarse, ¿no? Con uno mismo ahí, ver qué hace con eso, esto que decís, ¿no? Como... Uh-huh. Y todas las propuestas que hay, ¿no? Jugar, estar en la creación colectiva y tantas otras cosas que son como... distintas propuestas que uh-huh. también llevan los psicólogos, las psicólogas y más hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sí, la importancia, porque a su vez, además del sentimiento, de las emociones, comunicarlas, uh-huh. ¿no? Decirlas o expresarlas, no necesariamente con palabras. Uh-huh. También pensaba, viniendo para acá, y justo ayer lo nombraba una compañera, la película, no sé si la viste, la de las emociones, que es una nena y hay varios personajes con... que una es alegría, otro es enojo, otra no. es tristeza. Ahora se me acaba, se me fue el sí. nombre de la peli. ¿Es un corto o es una peli? Es una película. Wow. Después pásame cómo se llama, sí, también la pasamos sí. en la Biblia. Sí, emociones, algo así, con sentimientos, pero cada personaje, personaje tiene diferentes emociones. Y pensaba con eso la posibilidad de poder también distinguirlos, ¿no? Y en términos de una psicología o de la medicina, de una práctica que tiende a pensar resolver problemas, uh-huh. el tema es cuando eso hace problema, uh-huh. cuando molesta. Claro. ¿No? No el sentimiento en sí mismo. Por ahí algo que no se entiende, ¿no? Y pensar en el aprendizaje también que hay en la niñez de eso. A veces está más directo, menos tamizado, uh-huh. No, con menos cosas en el medio. Los adultos solemos meterle más palabra, de hecho, más razón. Claro. ¿No? Los niños están. Sí, a veces sin filtro salen las cosas, ¿no? Sí, uh-huh. sí, están. Está bueno, ahí. Está bueno. Bueno, mucho para uh-huh. Mucha sí. tela para cortar, como ves, y hay mucho para compartir. Vamos entonces a otro tema más y después tenemos la tanda, la institucional de esta prestigiosa radio. Vamos a escuchar el tema 6, Matías, Chacarera de los Pájaros, un tema cortito, y seguimos luego también con nuestra invitada de hoy, Erika. Pa, arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. La rana le dijo al sapo, ándate de aquí, cargoso. Y va el sapo y le contesta, cargoso, pero buen mozo. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije, ay, que te casabas con yo. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Chaca! sé dónde, en casa número tanto, se vende no sé qué cosa que vale yo no sé cuánto. En el medio de la mar suspiraba un terotero y en el suspiro decía: bonito cheque vivir soltero. Volarías vos arriba de unos árboles, cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Clown, miércoles a las 20:30. Plástica para niñes, viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Vos sabés, Erika, que está sonando este tema que se llama Flores Amarillas, que lo hemos usado de cortina. El grupo que lo hace se llama Naranja Dulce, que lo de casualidad pasó por mis manos un CD y hoy forma parte de la música de Palabras Mágicas. Y el año pasado terminamos un ciclo que se llama, porque están todos los programas grabados, El Ovillo de Colores. Que sí. Fue de 100 programas y que durante el 2015, 2016, 2017 con otros compañeros y compañeras hemos llevado adelante acá en esta radio. Y siempre cuando hay encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA o de radios comunitarias, los chicos me han contado que orgullosamente cuentan que esta radio tiene un programa pensado para los niños y las niñas, ¿no? Uh-huh. Ahí es una búsqueda permanente de estos programas, la música. Hay una producción increíble, sobre todo en Argentina, de música para niños y niñas, donde aborda desde chacareras, pasando por candombe, pasando por tangos, pasando por milongas, rock and roll. Hasta rock pesado para chicos y chicas. Sí, increíble la cantidad de cosas. La cantidad de cosas y piolas y lindas. Sí, la semana pasada pasamos un grupo que se llamaba Raviolis, porque yo pensé por las pastas, debe ser de familia italiana, no. Se llama así porque la escuela, el jardín, el apellido es ponerle María Estela Raviolis. Ajá. Y era un grupo de papás y de mamás que los invitaron a tocar un día de los jardines, y cuando tocan, salió tan bien que decidieron seguir haciendo música. Y están tocando ahora en el Conex, tocaron otra vez en una parte de Lollapalooza para chicos, cosas así muy grandes. Y las canciones que tienen son tremendamente desfachatadas y rebeldes, ácidas también, de acuerdo a lo que dicen ellos. Y uno de los temas se llamó ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Que el relato de un papá diciéndole que madrugaba, que hacía un frío bárbaro, que lo cambiaba el nene acostado porque estaba redormido, que lo cargaba, que lo llevaba, y termina con unas discusiones con la mamá, que por teléfono le dice: me parece que lo ideal es que vaya al turno tarde, y esas cosas que son muy graciosas, que le pasan a mucha gente. Cotidianas, ¿no? De lo cotidiano. Sí. Pero esa es una, y otras que también eran, una que se llamaba WhatsApp, porque dice: te estoy hablando, te estoy contando algo importante y a cada rato miras el WhatsApp. Bueno, y la otra era con el celular en la mano, que también era muy del tema ese, ¿no? Mira. O sea, sí, que sí, de sí, lo sí. cotidiano, hacían dulce. Todo con música muy, muy bien hecha, muy recomendable el grupo Raviolis. Hay mucho en YouTube sobre ellos. El CD tienen como 4 lugares de venta o 5 que queda en el norte de la. El Gran Buenos Aires al norte, todo lo que es Florida, Vicente López, San Isidro y algo de Buenos Aires, y está medio como que acá en La Plata no se vende. Creo que se puede pedir también por Mercado Libre, no sé qué. Pero la cuestión es que hoy está saliendo esas músicas que interpelan, que juegan con muchos temas que también son diferentes a las músicas también para niños y niñas de décadas atrás, ¿no? Uh-huh. Así que te lo cuento porque es algo que vamos buscando muchísimas cosas que creo que los que están también muy avanzados son los canticuénticos, que abordan distintas temáticas también. El último CD se llama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Donde un nene pregunta 38.000 cosas. Y otro que se llama Todas y Todes, abordan el Todas y Todes en una canción. No se puede creer eso. Es increíble. Sí, y esto de compartir una realidad, ¿no? Uh-huh. Entre esos papás y esos nenes, nenas, claro. Que se están preguntando cosas. Porque que también es lo mismo que se están preguntando muchas veces. Los padres no encuentran respuesta y sí Yo le decía a un alumnito mío del CAI, del Centro de Actividades Infantiles, el sábado pasado: ¿vos crees que los adultos tenemos todas las certezas del mundo? Y me miraba como diciendo: ¿no? Claro, no hay duda que no. ¿Y cuáles son los espacios saludables para nuestra alma, nuestra mente, nuestra psiquis? Los espacios saludables... Puede ser una biblia. Sí, sí, uh-huh. Sí, claro, sí. ¿Y claro. por qué? Son espacios, en principio, de confianza, uh-huh. ¿no? Que transmitan confianza y que se establezca ahí esa... Bien. Esa sensación, ¿no? Esto vuelvo un poco a lo del contacto, pero saludable es eso también, confianza con ser uh-huh. y el cuidado, ¿no? Donde te cuiden. Yo a veces uh-huh. veo que en el fútbol, viste, para chicos, si bien están haciendo un deporte formalmente, pero hay una exigencia, hay como los papás gritando, ya has escuchado esos relatos, y que uh-huh. Los nenes se frustran si no ganan y ese tipo de cosas. Me pregunto, ¿es saludable? Claro, no, por el grito mismo, esto que decís, ¿no? Por el contexto, por el ambiente uh-huh. de tensión y de violencia, ¿no? Uh-huh. Y que no permite, no abre posibilidades de que alguien pueda decir: no, acá tengo una duda, o esto que decían los por qué, o por qué tengo que hacer eso. Claro. Si por ahí hay un diálogo, hay una charla y se encuentra algo también del deseo, también del gusto por uh-huh. lo que se hace, está la posibilidad de que esté mejor. Eso uh-huh. es saludable, porque si no es como a veces decimos, ¿no? Los mandatos, ¿no? Sí. En este caso es más de prohibición uh-huh. o de mostrar solo un abanico de cosas para hacer. Y hoy los psicólogos y las psicólogas, ¿cuáles son los escenarios de trabajo? Bueno, el hospital, la escuela, tantos otros. Y ¿cómo...? ¿Cómo es esa relación con los pibes? ¿Cómo se sientan, hablan, juegan? ¿Cómo abordan las temáticas? Y el juego es uno, en, por ahí en espacios, también tiene que ver, ¿no? En esto de los ámbitos donde se ejerza la profesión, digamos, o sea psicóloga o psicólogo, sobre todo por los tiempos, por los recursos. Ahí justo cuando decías esto se me cruzaban los equipos de orientación. Sí, ese tema que está pasando ahora, ¿no? Y está con el decreto, digamos, la posibilidad de una precarización, o sea, de reducir esa calidad de trabajo. Claro. Porque no es lo mismo. Y sobre todo, de fondo está esto de la prevención. Algo que tiene que ver con el contacto día a día. Esto, la palabra es también importante, el dibujo también con niños más chiquitos. Esto cotidiano de lo que va pasando para no esto de que después tienden a pensarlo como un diagnóstico. También, ¿no? Como, bueno, separar el que está mal. Lo has escuchado, ¿no? Esto del aula o no han escuchado. Del aula... El que se porta mal, que es una frase también de hace mucho tiempo. Bueno, te mandan en penitencia, te apartan. Claro, cuando en realidad no se revisa ni qué pasa a nivel por ahí de grupal. Y qué le pasa a él en su casa, ¿no? Claro. Esto también un poco hoy decíamos o de la universidad como burbuja o de la escuela como burbuja, ¿no? Como que está por fuera de todo contexto. Ni hablar en un contexto difícil o ¿Y cómo se organiza eso entonces? Es difícil, porque la escuela tiene sus ritmos, sus estructuras, sus rigideces, las tiene también un barrio, porque he visto que también a veces nos cuesta ese diálogo de proponerlo, proponer los espacios de juego, a veces hay una asamblea en el medio, o se arma una asamblea en el medio, acá en el Olga nos pasa eso. ¿Y cómo se organiza? ¿Cómo interviene entonces como un adulto más? ¿Trabajas con otros, con otras, con trabajadores sociales, con la maestra? Sí, como quizás esto de un adulto más, por ahí se piensa como una especie de encuadre, se dice, o de esto, de explicarle también a ese niño, a esa niña, qué es un psicólogo o una psicóloga. Sacar un poco esto de tiene el problema. Claro. No viene a decir, o inclusive, ¿no? Lo que los adultos a veces piensan del estar loco. Sí. Bueno, en los niños puede también pensarse de esa manera, como un prejuicio, y también a veces como una realidad de algunos ideologías, ¿no? De cómo se piensa la profesión. Pero se piensa en esto del contacto también con la persona, o sea, con quizás no es el juego, quizás no es el dibujo, ver también qué es de interés para que eso sirva de vehículo de expresión. Bien. De ese niño. En la escuela, pasa que tampoco, para no pensar que es solamente voluntad del trabajador, trabajadora que está ahí en la escuela, que tiene que pensar y cumplir su rol. Claro. En realidad es parte de un contexto. Sí. Esto el otro día también, ¿no? Que vos mencionabas una especie de, esto decía de las asamblea de niños. Ah, sí, niñas. Sí. En el CAI, en nuestro CAI. Muy interesante. Es muy interesante. Fíjate vos, una vez Emilia, del Bachillerato Popular, fue con Nehuen a Colombia y a Venezuela y volvió con la... que en Venezuela se hacían asambleas para niños y niñas. Y los chicos contaban cómo estaban, qué cosas les había pasado en la semana. O sea, esa palabra que circulaba con la voz de ellos. Porque generalmente es el adulto el que les dice lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, bueno. Y vos sabés que te voy a contar algo que... Creo que te lo conté también. Es cuatro asambleas no iban para ningún lado. Y le dije a una de mis compañeras, Natalia, le dije, no, listo, ya está, vamos a hacer otra cosa, porque esto no va para ningún lado. Y me dice, no, vamos a insistir. Me lo dijo Natalia, no lo dije yo. Y insistimos, y hoy la asamblea es un clásico. Claro. Y permite, ¿no? Sí. Que se digan un montón de cosas. El otro día, Jocelyn, que tiene 8 años. Porque elegimos el juego que jugamos ese día, los juegos, dos juegos, algunos probados y otros no, como para inventados, pero lo ponemos en el pizarrón. Entonces nos habíamos olvidado de eso y le dio la tiza a Natalia para que lo escriba el juego, porque se lo había olvidado. Era como que tiene toda una organización ahora la asamblea. Claro. Un poco el ritmo de los pibes. Y es interesante porque esos pibes están como... se han apropiado de eso y de otras cosas más, sobre todo el espacio de juego que significa, el espacio que significa el CAI. No es inocente que el gobierno del Cambiemos provincial y nacional también hayan querido, y lo están sacando, desarmando toda esa propuesta de juego que tiene los CAI y los CAG también, ¿no? Sí, porque en algún sentido es una forma de organización también, ¿no? Sí, es una educación no formal dentro de la educación formal, ¿no? Y que hace que es otro espacio, pero que yo estoy seguro que la escuela también puede generar estos espacios de diálogo. Sí, claro. Sí, y hay mucha perspectiva esto de nueva en el sentido de que se retoma algo sistematizado, esto a nivel de grupo, desde intervenciones, desde la psicología, también ha sido algo relegado. Siempre durante la formación era lo individual, la clínica de a uno, ¿no? Lo que pasa a una persona. Claro. Y entonces la escuela y muchos docentes, inclusive esto, el contacto con otros docentes, también permite decir, bueno, nos está pasando lo mismo, ¿no? De decir, bueno, hay algo que podemos abordar de manera más colectiva y después algunas cosas particulares que también está bueno pensar, ¿no? Algo singular o... Está bueno. Que surja del momento. Yo estoy seguro que también nos hace muy bien a nuestra salud bailar, escuchar música y podemos seguir compartiendo Caracachumba. Después tengo más cosas para compartir y preguntarte, aprovechando que venís, pero espero que no sea tu única visita a Palabras Mágicas. Pero vamos a seguir con Caracachumba entonces. Allí va. Y ser el más grande de los deportistas, tocar muy bien el clarinete, fabricar 510 soquetes, atrapar algún ladrón, ser un faraón, ser un millonario, dirigir un diario y pintar la Mona Lisa, los domingos ir temprano a misa, escribir las 9 sinfonías en un solo día. No es que me falte a mí tiempo, no es que me falte a mí talento, lo que me falta es tiempo. Un perezoso. Ay. Palabras Mágicas. Prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Casi una coreografía hizo nuestro operador hoy, pero no se animó, hoy no es su día. Bueno, está esperando con todos sus vacaciones de invierno, merecidas. Estaba escuchando este tema y estas cosas de decir, bueno, yo lo había escuchado así medio a la pasada. No sé si habla del animal perezoso o que somos unos perezosos, pero es medio como cargado este tema. Pero es interesante cómo juegan con esos ritmos y esas voces también que tienen y hacen un poco... una parodia también de varios temas clásicos. Estamos compartiendo acá, se pasó volando, Eri, queda re poquito de programa, pero vos sabés que siempre en nuestro programa compartimos libros de nuestra biblioteca. Y acá hay un libro muy interesante que se lo llevó Luz de Juanito Laguna, de este proyecto productivo, que también tiene un espacio para los niños y las niñas, que está en Villa Argüello. Se llevó este libro y lo devolvió hace muy poquito, Manipulación higiénica de los alimentos, un libro venezolano que está dedicado, mira la dedicatoria que tiene, es enorme, enorme. Es como un texto gigante, que está dedicado para nosotros también, con la brigada internacionalista. Darío Santillán fue quien lo trajo, este libro, en el año 2016, y algo necesario, no solamente pensando en los grandes, sino en los chicos y chicas, porque muchas veces nos contaminamos por alimentos en mal estado o por cuestiones higiénicas muy básicas, que tiene que ver con lavarse con agua y jabón, ¿no?, antes de comer, o lavarnos las manos cada vez que se pueda, porque muchas veces tenemos algún tipo de descompostura o algún tipo de problema de salud relacionado con ingerir alimentos en mal estado o con algún problema de higiene en nuestras manos mientras comemos. Así de fácil es, ¿no? Lo mismo pasa con la gripe. Viste que salió un comercial que lavarse las manos simplifica un montón de cosas y como una forma de prevenir también las gripes y los resfríos. Y acá hay una normativa, sería como serían las reglas, los puntos para tener en cuenta de los manipuladores y manipuladoras de alimentos para cocinar, sobre todo, ¿no? Bañarse todos los días, dice, utilizando agua limpia y jabón cuando se hacía todo el cuerpo. Lavarse las manos con agua y jabón, solo en lavamanos. Hay que también algo importante que siempre plantean, que es atarse el cabello para también tener más higiene, cepillarse los dientes después de cada comida, ya como una higiene personal, ya en otros ámbitos, usar siempre ropa para trabajar en la cocina, que esté limpia, como pueden ser delantales o gorros, utilizar un calzado adecuado, bueno, acá dice también cubrirse el cabello, no utilizar joyas ni adornos personales mientras se manipulan alimentos, viste que a veces pasa, no colocarse el lápiz en el pelo o detrás de la oreja. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Sí, sí. Evitar utilizar el celular y otros objetos electrónicos mientras se cocina, porque también el celular está contaminado, lo usamos con las manos sucias muchas veces. No usar paños de servir, acá tiene una tonada también venezolana, en la cocina, usar sobre todo los paños, no usar los paños, los trapos amarillos sobre todo, sino usar mejor las servilletas de papel. No toser ni estornudar, bueno, te sale la tosida o el estornudo. No fumar, por supuesto, ni masticar chicle o tabaco. Bueno, acá no se usa tanto, pero bueno, o por ahí en el norte, ¿no? Eso es todo mientras se cocina. Mientras se cocina. Claro. Retirar. Bueno, eso, la cuestión de la higiene, que es lo más importante, porque me acuerdo que Leda, una profe, que en un taller de soberanía alimentaria nos contaba, muchas veces nos descomponemos y no sabemos qué nos pasó. Uh-huh. Y muchas veces tiene que ver con eso, con ingerir alimentos en mal estado o haberlos cocinado mal. Viste que los chicas y chicos, hay algo que es el síndrome hemolítico, que es la hamburguesa mal cocida, que es una bacteria muy fuerte, incluso que provoca daños muy grandes, que está en la hamburguesa mal cocida. Que sea la carne, claro. Claro, y son detalles. Uh-huh. Detalles que decís, pero bueno, no es para tanto. Sí, hay que cocinar bien, entonces, sobre todo la carne, ¿no? En el sentido del tiempo, ¿no? De decir, bueno, un tiempo para cocinar. Un tiempo para cocinar y con ciertas reglas que hacen a que esto, que cuántas veces cocinamos, está el celular en nuestras manos. Y esas normas que hacen a que, lo mismo pasa cuando los que queremos bajar de peso nos dicen, sentate a comer tranquilo, nada de andar viendo tele o mirando el diario o haciendo otra tarea, sino que tenés que ser consciente de lo que comes, ¿no? Claro. Así que bueno, esas cosas. Eso, ¿no? De parar un poco la parar un poco la máquina. Bueno, así que manipulación higiénica de los alimentos lo tenemos en nuestra sección de salud, pero que la compartimos también con nenas y nenes, tiene unos dibujos hermosos, así que estamos lo tenemos también en nuestra biblia. Me acuerdo que una vez te llevaste un tomo del Quijote y lo devolviste, por supuesto. Qué malo. Qué malo que somos los bibliotecarios. Me acuerdo de eso y por supuesto que te ha llevado otros libros más. A veces también les recomendamos a los compañeros que están en distintos escenarios de lucha, sindicales, barriales y todo, que también se llevan una buena novela o un buen libro sobre aventuras, sobre cosas que los distiendan un poco, ¿no? Claro, esto que hablábamos, ¿no? Del contacto con el libro también. Sí. Y la lectura. Dos cosas. Sí. ¿Cuál es tu palabra mágica? ¡Fa! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Con todo un debate acerca de resignificar muchas cosas, sí. Que de hecho por algo se dice. Bueno, amor, ¿no? Ajá. Lo primero que se me ocurrió. Bien. Suena medio. Muy bien, está medio, buenísimo. Medio trillado, decís. Sí, que medio se usa mucho. También. Bien. Pero, y resignificado también, porque hay que considerar que también viene de amo. Uh-huh. ¿No? No sabía. No sé si viene de, pero el otro día me di cuenta, pensando esto del lenguaje, sí. ¿No? De. Que es amo, de amo, amor, amo. Ah, mira. El amo. No necesariamente, quiero Ajá. decir, ¿no? Que ahí está bueno pensar las palabras también sí. que se usan. Pero creo que esa es mi palabra mágica. Creo que sí. Vaya palabra mágica. Me activa bastante. Ojalá. Muy bien. Bueno, ¿y qué cosas hoy estás leyendo? ¿Qué te gusta leer? Bueno, decíamos recién de toda tu profesión que tiene que ver con la salud mental, pero ¿qué otras cosas te gustan leer? Cuando decías novelas, uh-huh. recién, o sea, trato de buscarme, de hecho ahora estaba como la búsqueda, bueno, de alguna novela o literatura, digamos, uh-huh. poesía me gusta mucho. ¿No? Poesía muchísimo. Sí, sí, sí. Como también desacelera el tiempo. Bien. Y hablando de hacerse un lugar, ¿te haces un lugar para escribir también? Trato. ¿Tratas? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, yo creo, Erika, que quedó, vamos a coincidir en esto, quedó muchísimas cosas para compartir, sí, sí, sí. para charlar sí. y me gustaría que vuelvas, si tenés tiempo y si tenés ganas, en algún otro momento del año. Y bueno, pero ha sido un placer que hayas venido, como ves, no era nada sí, difícil. No, me encantó venir, no era un plurito por venir, ni, ay, cómo será, así que sí, como un espacio esto para compartir, encantada. Sí. Sí. Sí, porque me parece que da para charlar muchas cosas sobre estos espacios saludables que se generan y que se pueden generar y que tan necesarios son los psicólogos, las psicólogas, como tantas otras profesiones y los compañeros con una vocación transformadora, con una vocación con esa tarea que donde intentan y lo hacen también de construir ese mundo que nos merecemos, ese mundo posible, ¿no? Sí, y estos espacios tan importantes para pensar la comunicación de eso. Uh-huh. Esta radio y este lugar, bueno, vos también. No, pero realmente. Pero creo que da para mucho para uh-huh. seguir charlando y muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Bueno, gracias Matías por estar y bueno, nos vemos y nos sentimos, nos escuchamos, nos abrazamos en el próximo programa. Chao. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan.